Ayun, de Dakhla, de Smara, de Bojador, están formando campamentos como si fueran refugiados en su propia tierra, fuera de las ciudades. ¿Por qué? No le dan trabajo, no le dan derecho a libertad, no respetan sus casas, no respetan sus intimidades. Lo están sacando fuera la policía y la seguridad marroquí y están incentivando a los colonos y a los marroquíes para que los atajan, los humillan y los echan fuera de sus casas. Y ahora se están formando unos campamentos fuera de las ciudades, a decenas de kilómetros de las ciudades, a volver como si fuera Canarias, le invaden aquí y vuelven a las cuevas antiguas como hacían los guanches. Pues nosotros hemos vuelto a las jaimas antiguas, fuera de las ciudades, le hemos dejado nuestras ciudades a los marroquíes para que nos dejen en paz. Y esto es una otra manifestación de repulsa, de rechazo de la invasión, de la injusticia. Y están ahora campamentos, dos campamentos en Ayun, un campamento en Smara, un campamento en Bojador, otro en Dakhla, en Villa Cisneros, protestando porque ya no pueden vivir en su propia casa. Es una cárcel, es un infierno. También queremos decirle que no va a seguir las cosas así, cueste lo que cueste, y que el pueblo saharaui va a ser libre. Quieran o no quieran, los tiranos, los invasores, la injusticia que quieren imponer es imposible en el siglo XXI. Solidaridad de todo el mundo con las causas.